Buenos días. Es domingo 9 de marzo de 2008 y aquí empieza un domingo más, El Puente. Como todos los domingos, tenemos preparada una selección musical tan ecléctica como siempre, y es que no dejamos de visitar los lados más oscuros de la música, en ocasiones siempre alternando muchos géneros, intentando, bueno, pues con toda la modestia, intentar adentrarnos, como decimos, en todos los espectros musicales, todo aquello que tenga un mínimo de sensibilidad, algo que nos emocione para pasar estas mañanas de domingo. Lo haremos durante alrededor de 60 minutos. Y bueno, pues en esta ocasión hemos dedicado el programa, hemos hecho una selección de canciones instrumentales donde el piano es el protagonista. Escuchamos de fondo al estonio Arvo Pärt, que nos servirá de fondo durante toda la edición de hoy, la edición número 20 de El Puente. Arvo Pärt con su Spiegel in Spiegel de su disco Alina, solamente un piano, un ejemplo máximo del minimalismo, permitidme la paradoja. Y eso es un poco lo que os proponemos este domingo, escuchar las canciones más emocionantes que se hayan compuesto para un piano. Os habla Jorge López, voz y controles, y aquí empieza El Puente. Estás escuchando Radio Enlace en 107.5 de la FM o a través de internet en www.radioenlace.org. El Puente, como todos los domingos, en riguroso directo. Thank you. Escuchábamos como primer tema aquí en el puente The Artifact and Living, una canción compuesta por Michael Andrews. Posiblemente la hayáis reconocido porque perteneció a la banda sonora de la película experimental de bajo presupuesto Donnie Darko, editada allí por del año 2002. También forma parte de un anuncio de un vehículo de una marca americana, de una berlina donde aparecen algunos globos, pero eso es otra historia. Como decimos, es Michael Andrews quien se escondía detrás de la elaboración de la banda sonora de Donnie Darko, una banda sonora original compuesta específicamente para esta película. Michael Andrews es un músico de Los Ángeles, habitual en muchas bandas sonoras, con ciertos toques minimalistas. Son composiciones bastante emocionantes y bastante contenidas en su elaboración. Es un íntimo amigo de Gary Jules, a quien hemos escuchado hará unos cuantos meses aquí en el puente con la canción que compuso y que cedieron a Tears for Fears, Mad World, que también formó parte de la banda sonora de un anuncio de una videoconsola hace algún tiempo. Y es que pese a sus influencias con The Smiths o Echo and the Bunnymen o incluso sus idolatrados Tears for Fears, finalmente Michael Andrews decidió emprender una carrera musical más enfocada a la parte instrumental que, digamos, que al pop, del cual había, se había sido influenciado durante tantos y tantos años. Se introdujo de este modo dentro del mundo de la composición de bandas sonoras un poco por casualidad, cuando los Grey Boy All Stars, una banda de soul jazz, le propusieron participar en la banda sonora de algún show de televisión y le presentaron a Richard Kelly, el director de Donnie Darko, para quien realizó la banda sonora de esta película. Desde el primer momento Richard Kelly le confió la responsabilidad, confió en él para poder realizar estas partituras y sobre todo, estaba seguro que iba a conseguir algo original y algo realmente emocionante. Y como decíamos, compuesta mayoritariamente con piano. Pese a que Andrews se considera un guitarrista, sin embargo, el director le dijo que no quería guitarras en la película. Así que Andrews aprendió a tocar el piano. La verdad es que el presupuesto de la película era tan pequeño que no podía, tocar ningún instrumento más. Así que usó el piano, el melotrón, la mini marimba, el xilofón, el ukelele, incluso el órgano. Incluso contrató los coros de Sam Shelton y Tori Haberman. Thank you. Hemos escuchado a Max Richter con dos canciones extraídas de su Blue Notebooks del 2004. Primero hemos escuchado Written on the Sky y posteriormente ha sonado Horizon Variations. Max Richter, la verdad es que es un ejemplo de cómo integrar el minimalismo dentro de la tecnología. Y es que, acostumbrado a trabajar con música clásica, también ha realizado composiciones electrónicas o influenciadas por el rock, en un estilo que él mismo ha clasificado como post-classical. Originario de Alemania, nacido mitad de los años 60, Max y su familia se desplazaron a Inglaterra, en sus años jóvenes, donde tuvo la oportunidad de escuchar a compositores modernos como Philip Glass, quien fue una influencia muy grande para él en términos de composiciones minimalistas. También escuchó a The Clash, a los Beatles y a Pink Floyd, que fueron muy importantes junto con otros compositores de la escena electrónica, como Kraftwerk. Richter, bueno, pues aparte de estudiar composición y piano en la Universidad de Edimburgo, también fabricó sus propios instrumentos analógicos. Formó parte también en sus primeros años de la banda Piano Circus, una banda de música clásica que interpretaba música de su gran influencia, Philip Glass, junto con Brian Eno, Steve Reich, Arvo Pärt o Julia Wolf. Y bueno, pues la verdad es que durante 10 años Arvo Richter, bueno, pues se dedicó a la escena electrónica, colaborando, bueno, pues con muchas bandas, incluyendo a Ronnie Size in the Mode. Todas estas influencias, la verdad es que fueron muy importantes para él, hasta que en 2003 sacó su primer disco, Memory House, que era una mezcla de composiciones modernas, de electrónica, de grabaciones de campo con sonidos de la naturaleza, hasta que editara el disco que ha sonado hoy, el impresionante The Blue Notebooks. Max nos presentaba Blue Notebooks, indicando que se inspiró en el Blue Octavo Notebooks de Kafka, que desde luego era un sonido mucho más cercano, mucho más íntimo que en su primer disco. Estas 10 obras que componen este disco, bueno, pues básicamente se centran en una cita de Kafka, y es que dice que cada uno tiene una habitación dentro de sí, y todo esto, bueno, pues puede probarse por el sentido de la escucha. The Blue Notebooks es un disco tal vez un poco más sencillo, más simple, menos complejo que The Memory House, pero tiene una intimidad y una cercanía que lo hacen muy, muy emocionante. Y es que Max Richter en este disco no quiso ser tan experimental como sus influencias. Hemos citado a Brian Eno, a Philip Glass o incluso a Steve Reich, sino que busca sobre todo la intimidad, un halo hipnótico, burbujas electrónicas. Participan incluso violines en algún momento y junto con una base electrónica permite, bueno, pues que sea un disco que genera una intimidad, bueno, pues enormemente enriquecedora. Es un álbum totalmente recomendable, no solo para los aficionados a la música clásica, sino también para ver cómo la electrónica puede fundirse con la música clásica y analógica, haciendo algo pues enormemente sutil. En 1993, Jane Campion habló con Michael Nyman. Quería componer, dar música a un proyecto de película. Así que llegaron a un acuerdo y finalmente Michael Nyman compuso la banda sonora de El Piano. No podemos dejar pasar este homenaje con dos canciones, My Big Secret y The Mood That Passes Through You, extraídas, como decimos, de la banda sonora de la película de El Piano. Michael Nyman es un auténtico erudito de la música. Estudió en el Royal Academy of Music del King's College en Londres, bajo la tutela de Alan Bush y de Thurston Dart, un musicólogo especializado en la música barroca inglesa. Y fue quien le introdujo dentro de la música del siglo XVI y XVII, mostrando la relevancia de los contrapuntos y de las estructuras repetitivas que posteriormente marcarían su trabajo. Un trabajo, composiciones modulares con un estilo repetitivo en muchas ocasiones que le ha permitido, acercarse a la etiqueta de minimalista, aunque todo hay que decirlo que no es un minimalista puro y que muchas de sus composiciones escapan totalmente a esta etiqueta. Compositor habitual de bandas sonoras, del mismo modo que lo es Michael Andrews, quien ha sonado antes, Michael Nyman tuvo una relación muy cercana con el director inglés Peter Greenaway, con quien establecieron una relación muy cercana, tal vez la misma que tenga John Williams con algún director con quien ha trabajado, con Steven Spielberg, por ejemplo. Tal vez el programa de hoy, la canción que suena de fondo, tenga más protagonismo que nunca. Es el hilo conductor de este programa, del puente que hemos dedicado al piano y tal vez también al minimalismo. Arvo Pärt, lo presentábamos al principio, es desde luego que un gran representante de esta corriente y simplemente comentar que la sonoridad, estas tres notas que se repiten constantemente, es lo que Arvo llamó el tintinábuli, buscando asemejarse al sonido de las campanas. El tintinábuli se caracteriza por unas armonías simples, a menudo unas únicas notas, sin adorno o triadas, que forman la base de la armonía occidental. Son reminiscencias del sonido de las campanas, de ahí proviene su nombre. Los trabajos de Arvo Pärt con el tintinábuli son simples rítmicamente y no poseen un tempo cambiante. La influencia en ellos de la música antigua es evidente. Es desde luego, también hay mucha presencia de textos sagrados en la obra de Arvo Pärt, pero al menos, simplemente daros un poco la base formal, la base teórica de lo que se esconde detrás de estas tres enigmáticas notas que nos acompañan durante el programa de hoy. Que reconocer mi absoluta debilidad por esta canción de Aphex Twin llamada El 14 de abril. Es una canción breve donde únicamente suena un piano con algún acompañamiento de fondo muy sutil. Es una canción que nunca es suficiente con escucharla un millón de veces. Ningún recopilatorio que incluya esta canción puede ser mediocre. Todos los que lo incluyan, desde luego que compartirán la sensibilidad y calificarán de emocionante este tema de escasamente 2 minutos, como digo, de Aphex Twin. Ocurrió con la banda sonora de Marie Antoinette, la última película de Sofía Coppola, que en una banda donde primaba la música clásica, sonidos de clavicordio de la época, de la monarquía francesa, intercalaba esta canción en un momento de la película también muy importante, no sé si lo recordaréis, justo el momento después de terminar de ver al amante de Marie Antoinette, recoge tal vez esos momentos de euforia, de enamoramiento absoluto, en un mundo en el cual se encontraba Marie Antoinette gris, tal vez enclaustrada dentro de su palacio. En cualquier caso, una canción muy emocionante. Su compositor, Aphex Twin, es Richard David James, quien se esconde detrás de ese, bueno, pues de ese nombre comercial. Es un irlandés nacido allá por 1971 y un reconocido productor de música electrónica que toca pues varios estilos, desde el techno, el ambient, acid, el drum and bass. La verdad es que Richard experimentó con la electrónica desde muy pequeño, ganando incluso una competición para hacer que su Sinclair ZX Spectrum tocara una melodía, poniendo el volumen del televisor al máximo. Desde 1996 comenzó a liberar material producido con ordenadores. Finales de los 90 vio cómo la música empezó a hacerse más comercial y tomó represalias con el álbum de piano Drugs, de quien hemos extraído, como decimos, este 14 de febrero. La verdad es que con este disco, compuesto de 30 canciones, la mayoría de ellos con nombres impronunciables, se recogen en dos discos. Y busca, bueno, pues un cambio de rumbo frente a su tradición electrónica. Desde luego que, bueno, pues muchas de sus canciones evocan grabaciones antiguas, pero generan un ambiente de tranquilidad en todo caso. Vemos de nuevo cómo la influencia electrónica puede mezclarse con la música clásica, con la sencillez de unas notas tocadas al piano, del mismo modo que lo hizo tal vez más Richter, a quien hemos escuchado antes. Nos recuerda mucho, mucho este 14 de abril a la manera de tocar el piano de Erik Satie, pero comprobémoslo. Thank you. lento y doloroso. Era la primera de las tres gymnopédies que editó el francés Erik Satie allá por 1888. A la gymnopédie le siguieron otros ejercicios musicales como les ogives o les nociennes, que bueno, pues con que Erik Satie la verdad es que no consiguió el éxito en vida, pero este reconocimiento le llegó pues mucho después de su muerte. Un año antes de componer Les Gymnopédies, en 1887, se alojó en el barrio francés de Montmartre, donde frecuentaba el café cabaret Le Chat Noir, y conoció a Claude Debussy, con quien bueno, pues comparte cierta sensibilidad musical. Desde luego que Erik Satie era todo un personaje, una persona que escribió una autobiografía un tanto absurda, detallando las actividades que realizaba segundo a segundo a lo largo de un día, que vivió rodeado de decenas y decenas de paraguas, y que bueno, pues que fue ignorado, como digo, en vida por su audiencia. Desde luego que ahora son canciones enormemente populares, y que pese a las composiciones tan espartanas, tan sencillas, desde luego que esconden un enorme manejo técnico. Escuchábamos a Thomas Newman con su tema Angela Undress, perteneciente a la banda sonora de la película American Beauty, publicada ya por 1999. Thomas Newman es un compositor perteneciente a una estirpe de compositores de cine, al cual, bueno, pues pertenece Alfred y el más conocido Randy Newman. Como vemos, el talento le viene de familia a este compositor nacido en Los Ángeles, en California. Sus características como compositor son el continuo cambio de estilos, y lo podemos ver en la misma banda sonora de esta American Beauty, en la cual hacía uso de diversos instrumentos en un estilo rítmico, con piezas minimalistas a veces y otras en las cuales hay arreglos orquestales. La verdad es que la influencia o las primeras composiciones de Thomas Newman fueron predominantemente electrónicas allá por 1980. Posteriormente hubo una evolución hacia música más tradicional, orquestal, y bueno, pues el uso de instrumentos como la mandolina desafinada, el safún, el sas, bueno, pues u otros elementos también electrónicos. Thank you. sonado dos canciones de Jan Tiersen, el compositor francés, pertenecientes a la banda sonora del fabuloso Destino de Amélie Poulain, allá por 2001. Han sonado Sur le fil y Comptine d'un autre était l'après-midi. Estas dos canciones un poco representan el virtuosismo del multiinstrumentista francés, que también es un enorme virtuoso en otros instrumentos. Toca también el violín, el acordeón y la guitarra. Su estilo simple en el piano muchas ocasiones se ha comparado con Chopin, con Erik Satie, a quien hemos escuchado, con Philip Glass o incluso con Michael Nyman. La verdad es que, bueno, pues tiene unos rotundos estudios en música y ha trabajado también con bandas de rock antes de, bueno, pues obtener su éxito internacional, como decimos, gracias a la banda sonora de esta película. Y nos vamos a despedir ya. Hemos recorrido durante 60 minutos el puente, en esta ocasión acompañados únicamente por las notas blancas y negras del piano. Hemos escuchado algunos compositores que han sido capaces de transmitir unos sentimientos inigualables gracias a ese instrumento, y por eso le hemos dado el protagonismo en esta edición número 20 de El Puente. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y os espero la semana que viene para seguir descubriendo otro tipo de música en otro tiempo y en otro lugar. Podéis escucharnos, aparte de en directo, en Radio Enlace, o a través de la web en www.radioenlace.org, en nuestro podcast en www.elpuente.blogs.terra.es. Nos despedimos ya. Tenemos aquí ya nuestro relevo con una canción de Los Piratas, extraída de su disco de rarezas, paralelo a Relax, al último disco editado por esta banda antes de su separación en 2003, llamado Respuestas. Este CD single expandido incluye la canción A dormir, y la hemos elegido, bueno, pues como punto final para este programa de hoy. Hasta la semana que viene.